Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Hubo un problemita ahí con el primer mensaje en el contestador. Parece que se cortó la comunicación. No sé qué sucedió. Continuamos en la cocina del periodismo. Música de Huellas que perduran. Continúa aquí conmigo Guillermo Tomoyose y se suma a la mesa Laura Garzón. ¿Cómo están? Buenas tardes, Laura. ¿Cómo andas? Bien, gracias. Hoy les vamos a presentar la primera mujer periodista que va a estar tratada por esta columna. ¿Esto habla de machismo previo en la sección? No, creo que las cosas se fueron dando de tal forma que tiene este lugar preponderante hoy. De casualidad. Bueno, es el casualidad. Hoy vamos a hablar de Oriana Fallaci, la periodista italiana cuyo estilo periodístico basado en el recurso de la entrevista la caracterizó por una serie de aspectos muy muy especiales que fueron muy criticados y también muy alabados por el público que la seguía. Claro, son características especiales de ella. Decían que era más, en vez de un encuentro para una entrevista, era más bien un duelo que se... Este estilo que tenía Oriana era una mezcla entre conversación y confrontación. O sea, muchas veces en las escuelas de periodismo, cuando estamos constantemente analizando los distintos estilos y formas de entrevistar, muchas veces nos remarcan que no debemos tener mucha más importancia de la que tiene el entrevistado. Oriana hacía todo lo contrario. Ella iba con la idea de hacer preguntas impiedosas y destrozar al entrevistado. Sí, sí, sí. Bueno, lo que ella aparte decía era que tenía que el periodista tenía que hundirse en el corazón del entrevistado, y ella misma decía que ser mujer le da unas ventajas bastante importantes en cuanto a una entrevista, pero así igual decía, hago todo, hago escenas, vocifero, grito, pero no voy a la cama con nadie para lograr una entrevista. Eso ella lo dijo en la revista Life, una de los medios que estuvimos tratando en otra de las columnas de Huellas, en marzo de 1969. Como ella tiene toda una puesta en escena muy particular a la hora de realizar las entrevistas, esa forma suele ser denominado como una especie de periodismo teatral. Ella se consideraba tan actriz como periodista. Y ella decía que es algo muy profundo en mí, uso todos mis recursos y particularmente el de ser una actriz, porque si los provoco, lo que ocurre es porque yo tuve que ver en eso. Claro. Tenía una personalidad tan avasallante que siempre le ha causado más de una vez el mote de egocéntrica. Y ella a ello, ella respondía, muchas veces ellos son los idiotas, no yo. Suelen ser vanos, no yo, dijo ella ante esos cuestionamientos que constantemente le hacían. Sí, sí, incluso decían que, o sea, los que habían sido entrevistados, que no habían dicho lo que ella había publicado. Y ella a esto respondía que ella nunca había hecho nada por lo cual alguien pudiera romperle la nariz a ella, y por eso nunca atribuyó a sus entrevistados cosas que ellos nunca hubieran dicho. Segunda regla que rompe Oriana. Primero, el tema de tener mucho más presencia estelar que el entrevistado. Y en segundo lugar, el romper constantemente con el off the record. Genera tal clima que cuando el entrevistado le dice, bueno, esto va en off, ella sigue hablando, sigue tomando notas, y después cuando lo publica, lo pone directamente. Esa forma de trabajo tan particular lo llevó a... incluso le permitió poder llegar a muchas personalidades mundiales. Una gran cantidad del siglo XX. Incluso, o sea, hizo un trabajo, publicó un libro que se llamaba Entrevista con la Historia, en el cual hacía 26 entrevistas a grandes personajes de la historia, justamente. Y entre ellos, uno de los más importantes era Henry Kissinger, el secretario de Estado de Estados Unidos, cuando estaba Nixon de presidente. Y Henry Kissinger dijo que esa había sido la más desastrosa conversación individual jamás sostenida. Así, en palabras textuales puso. Y no, ella decía que, pues, que había sido muy mala, pero había logrado hacerle decir a Kissinger que la guerra de Vietnam era inútil. Incluso Kissinger se refirió al mismo como un cowboy típico de Estados Unidos que trabajaba solo, lo hacía todo solo, y eso era lo que le gustaba en ese entonces a todos los norteamericanos. Es increíble cómo en su ejercicio periodístico de entrevista ella lograba sacar estas facetas que cualquier otro periodista no le hubiese podido sacar al entrevistado. Uh-huh. Salir a decir que la guerra de Vietnam era un conflicto inútil, que el secretario de Estado se considera un cowboy, sí, son palabras que no salen tan fácilmente de unas dos o tres preguntas que las hace improvisadamente horas antes de la entrevista. Claro. Justamente esa investigación previa era lo que también caracterizaba a Oriana, pero no era algo que se veía, y ella lo pasa a explicar justamente con una serie de puntas con las cuales siempre trataba de... Bueno, ella lo que siempre hacía era por lo menos tener unas 150 preguntas hechas para el entrevistado. Hacía un background investigativo sobre el personaje, miraba la historia del país donde estaba este personaje y centraba todas sus preguntas en un conflicto en específico que estuviera alrededor del mismo personaje. Bueno, aparte, otra de las entrevistas que de las tantas que hizo fue una con Golda Meir, con Yasser Arafat. La Arafat fue famosísima. Sí, esa, bueno, fue muy famosa. Yo la leí y ella decía que había sido patética. Que ella tenía un concepto prearmado de Arafat. Ella, sí. Y cuando se presentó en la entrevista se fue completamente desilusionada. Claro, decepcionada de todo lo que había escuchado y visto. O sea, todos los rumores previos que tenía acerca de Arafat los terminó de confirmar cuando le hizo la entrevista. Bueno, cerrando un poco el tema, ella fallece en el año 2006 a causa de un cáncer de seno en Florencia, después de vivir mucho tiempo en Nueva York. Y una de sus autoentrevistas que se realiza ella misma dice: comienzo a trabajar temprano y continúo hasta las 6 o 7 de la tarde sin interrupción, es decir, sin comer y sin descansar. Fumo más de lo normal, lo que significa alrededor de 50 cigarrillos por día. Por la noche duermo mal, no veo a nadie, no contesto el teléfono, no voy a ninguna parte, ignoro los domingos, las vacaciones, las navidades, los años nuevos. Me pongo histérica, en otras palabras, e insatisfecha, y me siento culpable e infeliz si no escribo mucho. A propósito, soy un escritor muy lenta, vuelvo a redactar obsesivamente. Esto lo publica en el último libro que ella hace, que es Oriana Farachi se entrevista a sí misma, El Apocalipsis. Y en vez de ser una biografía, lo que se percibe a recién lees el título, ella muestra más como su opinión acerca de lo que está pasando con el Islam, Occidente y Oriente, ese conflicto, y ella empieza a denominar a Europa como Eurabia, decía, porque Europa se estaba convirtiendo, ya era una colonia más de lo que es el Islam ahora. O sea, ahora el poder lo tiene el Islam. Bueno, alguna de las cosas más destacables de la periodista fue que fue corresponsal de casi todos los conflictos a lo largo del siglo XX y fue herida por 3 disparos en México cuando fue a cubrir una insurrección que hubo contra los Juegos Olímpicos que se iban a llevar a cabo. Como las varias presentaciones que lleva esta sección, creo que hemos presentado o han presentado personajes y medios que con sus contradicciones y sus virtudes han dejado una huella, y no es menor la huella que ha dejado Oriana Fallaci. Completamente. Es un fiel exponente, transgresor de lo que es el periodismo, saliendo de todas sus estructuras. Laura Garzón, Guillermo Tomoyose, que se queda acá conmigo. Nos vamos, muchas gracias. Nos vamos a una tanda, enseguida regresamos con La Cocina del Periodismo.